Arriba, aquí en la radio Puente Alto. Nada más terrible para nosotros que escuchar las opiniones de la gente de la calle y de nuestros quehaceres. La mayoría de la gente parece haberse acostumbrado a la guerra. Dicen, es una guerra más, o no es para tanto, y finalmente creen que pronto terminará. Tratando de organizar un evento en contra de la guerra con organizaciones de distinto tipo, incluso, que luchan en forma altruista y que se supone que son medianamente conscientes, hemos encontrado resistencia. Pues con su lógica dice, pero nunca lo harán porque moriríamos todos. Una lógica que se ajusta a la sensatez, ¿cierto? A la sensatez de ustedes, de ellos y de todos nosotros. Pero esta gente que lidera los países en conflicto no tienen sensatez. No son sensatos y están enfermos de larva. Llaman el control, el poder y la muerte. Entonces, ellos están convencidos, o los han convencido sus jefes de las élites, que no importa que haya una guerra nuclear o que hagan un ataque nuclear preventivo, porque ellos se esconden en sus búnkeres. Pero no tienen la menor idea de lo que significa una guerra nuclear, ni siquiera ellos. Ellos creen que podrían escapar. No saben lo que es un invierno nuclear. Y engañan a la gente con preparación para una posible guerra nuclear, tanto en los países de Europa como en Estados Unidos, como preparando a la gente para la eventualidad de un ataque nuclear, tienen que tener esto a mano, esto a mano, esto, aquello. Y ahí es donde se equivoca, ahí es donde está el engaño, porque de esa manera naturalizan la guerra y le bajan el perfil, y entonces evitan que la gente se rebele y que proteste contra la guerra nuclear. Porque la gente no investiga, no se imagina lo que es una guerra nuclear, sin cuestión de mirar lo que las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, donde no quedó nada, y hoy día tenemos bombas 1.500 veces más grandes que esas. Entonces, ahí no quedó nada en una ciudad, ahora no quedaría nada en un país. Entonces, son las cosas que no dicen, y por eso que la gente, como no tiene conciencia del daño que significa una guerra nuclear, no se rebela contra esa posibilidad. No lucha contra esa posibilidad. Entonces, ¿por qué decimos y hablamos de la guerra? Y a lo mejor hasta de la le da, puede dar lata, pero siempre lo mismo pueden decir. ¿Qué importancia tiene hablar de esto? ¿Por qué tantas cosas feas? ¿Por qué hablar de las catástrofes venideras y actuales? A lo mejor es más entretenido hablar de la espiritualidad, o de la reencarnación, de la muerte. La respuesta es por la posibilidad de salvación, porque si no entendemos la importancia que tiene esto, no nos salvaremos. Es así de simple. Tenemos que luchar contra esto. Si no hacemos nada por nuestra indiferencia, Dios ha dicho, no lo digo yo, está en la Biblia, a los tibios lo vomitaré de mi boca. Entonces, si no hacemos nada por nuestra propia vida, nuestra salvación espiritual, entonces no merecemos salvarnos, dice Dios. Entonces, es tremendamente importante. Ahora, el mensaje de los animales que estuvo en redes hace 3 semanas atrás y ha seguido estando en redes, la gente dice que miedo. ¿Por qué dicen que miedo? Porque la gente intuitivamente sabe que viene de Dios. A pesar de las versiones estúpidas que dicen que es una enfermedad, como las distintas especies van a tener la misma enfermedad, qué absurdo. Otros dicen que tiene que ver con el polo magnético. Y cualquier otra estupidez. ¿Cómo es posible que los animales den vueltas y vueltas hasta morir? ¿Quién los guía? Se supone que ellos no tienen discernimiento y sin embargo se organizan tan bien para hacer eso. ¿Por qué si ellos tienen un instinto de sobrevivencia para alimentarse, y mejor que el nuestro, y buscar alimento para vivir, en esta oportunidad buscan morir? ¿Por qué no nos preguntamos si es Dios mismo, en su desesperación, con su infinita misericordia, que busca desesperadamente despertar al hombre zombie que somos nosotros, el hombre dormido que no hace nada, cuando sabe en un, su interior muy profundo, que vamos todos irremediablemente hacia la autodestrucción. ¿Por qué el hombre no hace nada? Si parece que quiere mirar hacia otro lado para no ver la realidad. Con una pizca de lógica, sabemos todos que vamos hacia la autodestrucción. Si todos juntamos las noticias y vemos hacia dónde vamos, con el sin ser creyentes, solamente viendo las cosas como están, cómo está la maldad del hombre, cómo está el tema del clima, las catástrofes naturales. Cualquier persona dice que, persona, yo he hablado con gente, por ejemplo, de la feria, que dice que el planeta nos va a destruir. ¿Quién, de dónde sale eso que dicen es una palabra antojadiza? Es de su intuición. Ellos saben que va a ser así. Y entonces, ¿quién es el que nos va a destruir? La naturaleza, pero la naturaleza es el cuerpo físico de Dios. Así que, ¿qué quieres que les diga? Es Dios que nos va a destruir por nuestras propias acciones. Somos nosotros mismos, en definitiva, los que nos estamos destruyendo. Entonces, lo único que puede destruir la programación demoníaca que todos tenemos y que no nos damos cuenta es la toma de conciencia a través del trauma que nos provocará o que nos provocaría una guerra nuclear o bien las catástrofes naturales que vendrán fuertemente y que las anuncian los animales. Humildemente, nosotros también tratamos de despertar esa conciencia rompiendo esa programación de nuestra estructura mental. Haciendo, tratando de hacer ver esta realidad a todos el que quiera ver, a todo el que quiera mirar. Ahora, si creen que la guerra está plana y que no pasa nada, por ejemplo, hoy día, noticias solamente de hoy día resumidas, para que veamos cuál es la realidad. Rusia está incrementando la fabricación de los tipos de armas más potentes, incluidas aquellas basadas en nuevos principios, para contrarrestar a los países que apoyan al régimen de Kiev, ha afirmado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que fue, acuérdense ustedes, que fue el primer ministro durante 4 años. Nuestro enemigo no solo está atrincherado en la provincia de Kiev, sino que también se encuentra en Europa, Norteamérica, Japón, Australia, Nueva Zelanda y una serie de lugares que han jurado lealtad a los nazis modernos. ¿Cuáles son los nazis modernos? La OTAN. Por ello estamos aumentando la producción de los medios de destrucción más potentes, incluidos aquellos basados en nuevos principios, escribió el expresidente ruso. El presidente ruso Vladimir Putin contó este viernes los objetivos de la teoría de ataque nuclear de respuesta y en qué se distingue de la del primer ataque, la estrategia adoptada por Estados Unidos. ¿Qué les parece lo que están hablando los presidentes? ¿Qué les parece? Cuando el sistema de alerta de misiles detecta lanzamientos de misiles hacia Rusia, comienza la respuesta. Cientos de nuestros misiles se ven en el aire partiendo de nuestro lado. Cientos. Es imposible detenerlos, describió el mandatario ruso en rueda de prensa tras una cumbre de los líderes de la Unión Económica Euroasiática de Bishkek, en Kirguistán. No creo que esta noticia la den en los medios tradicionales y en la televisión abierta. Temo que la guerra en Ucrania se descontrole y se convierta en una gran guerra entre la OTAN y Rusia, afirmó Jens Stoltenberg, el líder máximo de la OTAN, citado por medios locales. Sin embargo, señaló que está seguro de que se podrá evitar una guerra. Es algo que trabajamos todos los días, dice, aseguró. Para la risa. Asimismo, el jefe de la Alianza Atlántica indicó que este es un momento crucial para Europa y Noruega, recoge Politiken. Si algo sale mal, las cosas podrían ponerse feas. ¿Qué quiere decir con eso, Stoltenberg? En esta misma jornada, el presidente ruso Vladimir Putin denunció que el riesgo de conflicto en el mundo aumenta. Stoltenberg no descarta que el conflicto de Ucrania desemboque en una guerra entre Rusia y la OTAN. Bueno, la guerra entre Rusia y la OTAN ya está. Entonces, esa es la situación, mis queridos, y por eso es que es importante que tomemos conciencia y cada uno, a la medida que pueda, vaya de alguna manera luchando porque la gente despierte un poquito. Mientras más personas estemos despiertos, más posibilidad que tenemos es de parar esto. Aunque ustedes no lo crean, si la gente tomara conciencia, toda la gente del mundo tomara conciencia, esto se detiene. Sin lugar a dudas. Entonces, la expansión descontrolada de la OTAN en el origen del desastre. Habíamos propuesto un pacto para limitar la expansión de la OTAN y crear un estatus especial de seguridad para Ucrania. Pero nos dijeron que cualquier país tiene derecho a unirse. Todas las alianzas, recordó Lavrov. El 8 de diciembre del año pasado, prosiguió Lavrov, Washington y la OSC tenían una posibilidad real de desescalada, pero optaron por no utilizarla. No nos quedó más remedio que lanzar la operación militar especial para liberar a la población del Donbass, dijo Lavrov. Al respecto, Lavrov entró en detalles acusando a Estados Unidos de participar directamente en el conflicto de Ucrania y esto es una amenaza existencial que Moscú no puede ignorar. Estamos desactivando las instalaciones de energía en Ucrania que le permiten a usted, Occidente, inyectar armas letales en Ucrania para matar a los rusos. Así que no diga que los Estados Unidos y la OTAN no están involucrados en esta guerra. Está participando directamente, no solo suministrando armas, pero también con el entrenamiento de personal. Entrena al ejército ucraniano en su territorio. La amenaza que plantea Estados Unidos desde Ucrania no solo es real, sino existencial, dijo el canciller ruso. Washington dijo que estaba dispuesto a entrenar 2.500 soldados ucranianos al mes. No habrá recuperación de nuestro lado, porque recuperación significa volver a la situación anterior, pero esto ya no es posible. Las relaciones anteriores entre Rusia y Occidente no podrán restablecerse. La cooperación con Occidente en materia de seguridad europea no puede reanudarse en un futuro previsible, concluyó el alto diplomático ruso. Finalmente, Lavrov acusó a Occidente de haber sentado las bases para una posible escalada incontrolada del conflicto, con su participación cada vez más activa de la guerra en curso. Tenemos una declaración conjunta de Rusia y Estados Unidos de junio del año 2021 de que una guerra nuclear no puede ser ganada por nadie, por lo tanto no puede desencadenarse. Estábamos dispuestos a ir más allá y decir que no solo está mal lanzar una guerra nuclear, sino que cualquier guerra entre países con armas nucleares es inaceptable, porque incluso si alguien piensa en iniciarla por medios convencionales, el riesgo de que se convierta en una guerra nuclear será enorme. El propio Occidente, incluidos los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, están haciendo todo lo posible para aumentar su participación casi directa en la guerra que están librando contra Rusia a manos de los ucranianos. Esta es una tendencia peligrosa. Estas declaraciones de Lavrov son de hace dos días atrás, por si acaso, que hizo alusión a lo que habían acordado y cómo se había originado esta guerra. Ahora, la batalla que se desarrolla en Ucrania es el comienzo de la gran lucha por el poder mundial. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poco, porque muchos no se dan cuenta que esto ya cambió y que nunca podrá ser igual. Las élites, esta guerra es promovida más que por los Estados Unidos, por las élites occidentales. Ellos quieren mantener sus privilegios y ellos saben que esto se está poniendo cada vez más difícil para ellos y para mantener sus privilegios quieren primero dominar a China primero y eliminar el obstáculo que significa lo que es Rusia, porque en el fondo Rusia es un obstáculo para llegar a China, sin lugar a dudas. Entonces, esto ya cambió, porque el Eje Oriente está llevando el control del poder mundial, está mandando y está marcando las pautas de la economía mundial en este momento. Las sanciones de Occidente a Rusia ya no le hacen ni cosquilla. Le pusieron un tope de petróleo como al precio del petróleo y Rusia dijo que no le vendía más petróleo y se acabó. Eso significa tener poder, eso significa tener el control. Porque tiene a Rusia, tiene a China, tiene a India. ¿Cuántos habitantes hay entre Rusia, China e India? 3.000 millones de habitantes hay ahí nomás. Tiene a Irán, está llevando un montón de países, los países del BRICS, Arabia Saudita, están países europeos ya se están yendo para allá, Arabia Saudita y otros países árabes también se están yendo para allá. Porque no son tontos, si saben que para dónde va el poder, y ellos van detrás del poder, porque ellos quieren arrimarse a un buen árbol que les dé sombra, ¿no? Y Estados Unidos dejó de ser un buen árbol, porque Estados Unidos no es un buen aliado. Estados Unidos hace alianzas que solamente lo benefician a él y no al otro socio. En cambio, China y Rusia están buscando hacer alianzas en que sean ambos beneficiados. Entonces decíamos que esta batalla que se desarrolla en Ucrania es el comienzo de la gran lucha por el poder mundial. El globalismo del anticristo, producto de la maldad del hombre, y el anticristo al servicio de Dios para equilibrar el mal. Estos hechos nosotros consideramos que están relacionados íntimamente con el tercer mensaje secreto de la Virgen dado en 1917 a tres pastorcillos, el que fuera ocupado, que fuera, perdón, ocultado por la gente de la iglesia. Entonces, el deseo de poder y dominio egoísta de los países ha hecho que la humanidad se dividiera y los pueblos se enfrentaran entre sí, dando origen así a la Primera Guerra Mundial, un evento que si lo consideramos desde el punto de vista espiritual, podemos decir que el hombre de la Tierra ha desarrollado acciones negativas en contra de la vida y totalmente contrarios a los principios en los que se fundamentan las enseñanzas de Cristo, como son el no matarás, el ama a tu prójimo como a ti mismo, el que debes amar a tu enemigo, y el ámense los unos a los otros como yo os he amado. El hombre con estos hechos y estas acciones ha tomado un camino equivocado a propósito de su creación, y por ello el Padre Creador interviene a través de la Virgen María con su aparición en Fátima, Portugal, en pleno desarrollo de la mencionada Primera Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1917, la Virgen aparece a tres pastorcitos, quien le dice: soy la Madre de Dios y yo vendré a ustedes el 13 de cada mes por 6 meses seguidos, y luego una séptima vez. Y la Virgen fue apareciendo desde el 13 de mayo al 13 de octubre. Ahora, el tercer secreto de Fátima parece que lo hemos visto, así que no se los voy a decir rápidamente. No tengas temor, querida pequeña, soy la Madre de Dios que te habla y te pide que hagas público para el mundo entero el presente mensaje. Haciéndolo encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a lo que te digo. Los hombres deben corregirse, con humildes súplicas deben pedir perdón por los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo te dé una señal para que cada uno acepte mis palabras, que por tu intermedio digo al género humano. Has visto el prodigio del sol, y todos, creyentes e incrédulos, campesinos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto, y ahora proclamen mi nombre. Un gran castigo caerá sobre el género humano entero. No hoy ni mañana, sino en el final de esta era. Ya se lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salette. Yo te lo repito porque el género humano ha pecado y pisoteado el don de la vida que le otorgué. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos determinando el andar de las cosas. Ahí, perdón, hago un paréntesis, lo estamos viendo, que Satanás domina en los más altos puestos del poder, porque todos los líderes mundiales, sin excepción, actúan inspirados por Satanás. Ya están tentados por el demonio y están superando al demonio incluso. Él efectivamente logrará, él, Satanás, logrará introducirse hacia la cúspide de mi iglesia. tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas y los incitará a fabricar enormes cantidades de esas armas. Y también tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan, a los pueblos y los incitará a fabricar bombas que por minutos podrán destruir o matar a gran cantidad de la humanidad. Esto fue en 1917, este secreto de Fátima, y no habían armas nucleares en ese tiempo. Y ya lo estaba anunciando ahí el secreto de Fátima, ¿ves? Y si la humanidad no se opusiese, o sea, si no se opusiese a esto, que es lo que está pasando ahora, la humanidad no se opone, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces vendrá el día en que Dios castigará a los hombres con tal severidad como no lo hiciera con el diluvio. Vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines, si la humanidad no se convierte y si todo quedase como hasta ahora, o peor, agravándose mayormente, los grandes y los poderosos perecerán junto a los pequeños y a los débiles. También para la Iglesia vendrá el tiempo de su más grande prueba. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos, y Satanás caminará en medio de sus filas, y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá nunca se levantará. La Iglesia será ofuscada y el mundo envuelto por el terror. Tiempo vendrá que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel Jesucristo que vendrá, pero para castigar según los diseños de mi Padre. Una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era. Esta es la guerra que estamos hablando. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor. Se pueden... Eso, imagínense eso nomás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tendrá que ser para que los océanos se conviertan en vapor? Y la espuma se alzará desordenando y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Y aquellos que queden aún con vida, enviarán a los muertos. Por todas las partes a las que se vuelva la mirada, habrá angustia, miseria, ruina en todos los países. ¿Ves? El tiempo se avecina cada vez más y el abismo se alarga sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los chicos, los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los reyes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el que entonces y sólo entonces reinará sobre el mundo. Al final, cuando aquellos que sobrevivan a cada evento queden aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria, y le servirán como en otro tiempo, cuando el mundo no era así de pervertido. Ve, mi pequeña, y proclámalo. Yo, a tal fin, estaré siempre a tu lado para ayudarte. Es el fin del mensaje. Y también dice, en la segunda mitad del siglo XX, desde lejanos rincones del universo, dijo la Virgen, vendrán a visitar la Tierra seres cósmicos en nombre de Dios. Esto también lo anunció. Y esos son los seres extraterrestres que empezaron a venir justamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando el hombre empezó a usar la energía nuclear. ¿Cuándo empezó a usar la energía nuclear? La primera bomba nuclear, recordemos, queridos auditores, fue el 6 de agosto de 1945, para terminar con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, contra una ciudad y matando a miles y miles de inocentes. Una ciudad en Japón. Y después, 3 días después, una segunda bomba nuclear para producir la rendición inmediata e incondicional de Japón. Eso fue lo que anunció la Virgen en el tercer secreto de Fátima en esa oportunidad. Entonces, es algo que yo tenía que mencionarlo porque es de tremenda importancia. Si no, no entendemos cómo son las cosas. Ahora, lo que sí tenemos una esperanza. Resulta que, no sé si ustedes están informados, pero Ucrania Dicen que son drones ucranianos que estaban desarrollándolo. Es posible que sean drones ucranianos. Pero lo que no es posible es que ataquen con tal precisión sin el apoyo de los norteamericanos, con los satélites norteamericanos. Y están atacando, atacaron dos aeródromos al interior de Rusia, varios kilómetros adentro de Rusia. Entonces, eso es una cosa que, de acuerdo a lo que había dicho Putin, es motivo para que, de acuerdo a lo que dijo Putin, en el caso de que se produjera algo así, ellos iban a usar armas nucleares. De hecho, Putin intentó usar armas nucleares, pero le fue impedido. Y eso lo supimos hoy. Nos lo dijo Giorgio Buongiovanni, que le habían dicho los seres de luz, que le impidieron a Putin usar un ataque nuclear preventivo contra Ucrania, que estaba planificado porque Ucrania atacó, incluso desobedeciendo a los Estados Unidos, atacó el interior de Rusia, porque Ucrania, y en este caso Zelensky, quiere mantener el conflicto y ojalá involucrarlos a todos en el conflicto, porque su locura es tal que, porque él no se justifica su existencia si no está en guerra. Está tan comprometido con la guerra que si él tiene tan destruido a su pueblo, tanta gente ha muerto, que él, la única forma de mantenerse y sobrevivir es seguir en guerra. Llega una enfermedad ya a tal extremo que tiene que seguir en guerra y quiere que todos estén en guerra. Aunque parezca. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades que hay aquí? Primero, si Zelensky insiste, y insisto yo, con el apoyo norteamericano, porque no es posible que hayan atacado con precisión con drones al interior de Rusia sin el apoyo norteamericano. Entonces, que no digan Estados Unidos que ellos no tienen nada que ver y que Zelensky poco menos que se arrancó con los tarros. Eso no es así. Hay una hipocresía de por medio ahí, que cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que eso no puede ser así. Entonces, claro, Zelensky da la cara, y en ese sentido es meritorio, él da la cara, no tiene problema, y va a toa. Pero los norteamericanos están escondidos detrás de Zelensky, porque sin lugar a duda que ellos participaron, porque si no, no habría sido posible. Los seres de luz visitaron hoy día a Vladimir Putin y no le dieron permiso para tirar bombas. Y Putin se dio cuenta que había un poder superior sobre ellos y que en este momento, por ahora, no puede usar bombas nucleares. Por ahora, le dijeron así, concretamente. ¿Por qué por ahora? Porque hemos dicho muchas veces, la noticia dice, los drones que atacaron la madrugada de este lunes, o sea, hoy, los aeródromos rusos, que bombarderos estratégicos, recuerden que allá es lunes, hoy día es domingo acá, allá es lunes. Este lunes albergan bombarderos estratégicos, o sea, no era cualquier lugar el que estaban atacando. Despegaron desde el territorio de Ucrania, informó el New York Times, citando un alto funcionario del país eslavo. O sea, ellos se preocupan de decir que son drones ucranianos que despegaron de Ucrania, así como diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Pero eso no es así. Entonces, decía que las posibilidades que hay es que esta guerra, que sin lugar a dudas sigue escalando y no hay cómo pararla, porque no hay posibilidad de negociación, ninguna. Porque después de lo que se supo de que Angela Merkel confesó a un medio alemán, la ex canciller que gobernó Alemania durante, creo que algo así como 16 años, dijo que el acuerdo de Minsk, que se firmó el 2015, había sido solamente para ganar tiempo, o sea, para darle a Ucrania para que se armara. Eso da cuenta de que era una cosa que estaban preparando los norteamericanos con mucho tiempo. Entonces desnudó la situación. Entonces Rusia, ¿con quién puede negociar? ¿A quién? ¿Para qué se va a sentar en una mesa? No estoy defendiendo a Putin, pero es una cosa lógica. ¿Cómo se va a sentar en una mesa con alguien que negocia y los engaña por debajo de la mesa? Es una cosa absurda. Entonces, las posibilidades aquí, esta guerra va a seguir escalando y el día de mañana va a llegar un momento en que no van a impedir los seres que se usen las armas nucleares. Eso se los puedo asegurar. Ahora, por alguna razón teológica y de la misericordia divina, lo impiden, por las razones que las hemos conversado aquí, porque si nos morimos todos, nos perdemos. Después del aviso, las cosas van a cambiar. Pero antes del aviso, ellos no quieren que nos muramos todos, porque sería muy grande la cantidad de gente que se pierde. Nos perderíamos prácticamente todos. Entonces, ellos quieren tener que haya más posibilidades de salvación, no física, sino de almas, que es lo único que importa. La salvación física no tiene ninguna importancia. Entonces, y lo otro que puede hacer Estados Unidos, que es altamente probable, para desescalar este conflicto, es porque ellos estaban invitando a negociar, claro, en sus términos, pero no quieren que Zelensky siga arrancándose con los tarros porque Rusia se podría molestar, dicen ellos, y podría emprender la guerra contra ellos directamente, contra Europa y Estados Unidos. Entonces, es probable que hagan desaparecer a Zelensky, que se lo hagan suicidarse. Ustedes me entienden, como lo hacen siempre ellos. Los suicidados son muy comunes en la CIA. Entonces, es una altamente probable que pase eso. Cuando alguien no le sirve y tiene demasiada información que lo hace convertirse en un personaje peligroso y no deseable para los intereses de Estados Unidos, lo hacen desaparecer. Y así hay ejemplos, podría mencionarle cientos de ejemplos. Bueno, eso es un poco lo que teníamos que comentarle respecto del tema de la guerra. Aquí tengo un tema interesante de la OTAN, pero no quiero, quisiera cambiar un poco de tema para no agotarlo, porque creo que las cosas más relevantes eran las que tenía que decir, por la importancia que tienen de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a ir con un audio que tenemos. ¿Qué les parece, mis queridos? Los primeros movimientos y batallas importantes de la guerra entre la OTAN y Rusia ya se están dando en estos momentos. Quiero decir que ya no se la puede llamar guerra híbrida. Tanto Rusia como Estados Unidos ya han apretado el acelerador cada uno a su manera. Por su parte, la Unión Europea, ¿Tenemos el donde en audio? Alemania ya dicen que ellos no Sí, tienen ejército suficiente ni para tenemos el defender audio. una ciudad. En la Unión Vamos con el audio, Europea si se ha no. declarado una auténtica guerra civil. De hecho, en España se ha celebrado estos días la reunión de los 9 países mediterráneos, a los que no Vamos con hace el mucho audio. la Unión Europea rica del norte nos llamaba países PIGS. Ante esta impotencia militar de la Unión Europea en su conjunto, no le queda otra que entregar todo el armamento posible a Ucrania y cruzar los dedos para que la guerra no pase de Ucrania, o como mucho, que no pase de Polonia y los Bálticos. Ahora mismo, el ritmo de entrega de armamento a Ucrania es total, y Polonia, ante la posible guerra con Rusia y Bielorrusia, ya está incrementando su ejército en una especie de movilización encubierta, dicen que hasta los 200.000 soldados. El armamento que la OTAN está metiendo en Ucrania ya es para una guerra de ataque definitivo, y en Ucrania dicen que pronto atacarán cualquier parte de Rusia, incluido Siberia y el Lejano Oriente. Huelga deciros lo que esto significa. La próxima primavera será definitiva, pero mientras tanto Estados Unidos ya le ha dado carta blanca y armas, a Ucrania para atacar cualquier parte de Rusia. Según el politólogo Vladimir Karasev, Washington realmente ya le ha dado permiso para que Kiev bombardeara territorios rusos. El politólogo respaldó sus hallazgos con un artículo relevante de veces. Estados Unidos ha cambiado de opinión sobre el conflicto ucraniano. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas ya no tienen prohibido atacar a la Federación Rusa, escribe la prensa estadounidense, citando una fuente del Pentágono. No le decimos a Kiev, no golpees a los rusos. No podemos decirles qué hacer. Cómo usarán sus armas depende de ellos. Sin embargo, cuando usan armas proporcionadas por nosotros, solo insistimos en que el ejército ucraniano siga las leyes internacionales de la guerra y cumpla con las convenciones de Ginebra. Y yo digo, que eso es lo que en el argot quiere decir, yo te entrego estas armas y haces con ellas lo que te salga de los genitales. Según un contacto anónimo de la defensa estadounidense, es la única limitación que se le impone, implica que las familias rusas, así como individuos específicos, no se convertirán en objetivos de ataques. Pues por lo que se ve estos días no leen la prensa porque las armas de la OTAN están arrasando Donetsk, tal como ya lo ha denunciado el enviado ruso ante las Naciones Unidas. Ya ha dicho que Ucrania busca arrasar Donetsk con armas de la OTAN, incitados por los estados occidentales. Los castigadores ucranianos buscan literalmente arrasar la ciudad, dijo el representante ruso ante las Naciones Unidas Vasily Nebenzia. Digo yo cuando oigo las noticias de la guerra en falsa y media, si de verdad los europeos se creen que los ucranianos bombardean las ciudades del Donbass con proyectiles de confetis y caramelos para los niños. Porque solo hablan de la destrucción que provoca la artillería rusa que sí debe de estar cargada con explosivos. La retórica estadounidense ha cambiado a una más agresiva. Y hay una razón para eso. El factor principal fue nombrado por el columnista de Yan News Front, Vladimir Karasev, en una entrevista con Político. El presidente Joe Biden y su equipo entendieron durante mucho tiempo que están perdiendo en Ucrania, que todo va mal, y no de acuerdo con su plan. Y admitió plenamente que Washington ya ha proporcionado a los nazis de Kiev armas para atacar. No es rentable para Estados Unidos trasladar las discusiones al plano público. Los estadounidenses, según Karasev, negarán la transferencia de armas, si las hubiere, y dirán que los propios ucranianos han fabricado las armas. Esto no es un acuerdo tácito. Esta es la aprobación total por parte de los estadounidenses de los ataques en lo profundo de Rusia. Están esperando el momento político adecuado dentro de Estados Unidos, añadió Karasev. Por su parte, Rusia también se prepara, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, dijo que debido a la situación actual en el mundo, Rusia se ha visto obligada a recurrir al aumento de la producción de armas basadas en nuevos principios, que tienen un gran poder destructivo. Estamos aumentando la producción de las armas más poderosas, incluidas las basadas en nuevos principios, dijo Medvedev. Medvedev no especificó qué tipos de nuevas armas están en cuestión. Sin embargo, se sabe que el ejército ruso ha estado trabajando de manera bastante activa en estas fabricaciones. Además, en realidad estamos hablando de nuevas tecnologías utilizadas para crear armas, incluidos los láseres de combate, armas electromagnéticas, tecnologías hipersónicas, etc. Entre las que al parecer se encuentra el misil Burevestnik, Petrel, es decir, el misil termonuclear 9M730, que se ha convertido en una realidad para Occidente. De tal forma que el experto militar francés Corentin Brousselin dijo que la planta de energía nuclear del misil elimina las restricciones de combustible, lo que permite que el misil use trayectorias no rastreadas por el enemigo y golpee objetivos débilmente protegidos. Naturalmente, la presencia de tal misil permitirá atravesar el sistema de defensa antimisiles de cualquier enemigo, desviando la trayectoria cuanto quiera, ya que no tiene límite de distancia a recorrer. Aunque cuando hablamos del choque entre Rusia y la OTAN, en realidad estamos hablando de Estados Unidos, porque el resto como la Unión Europea no cuentan mucho, salvo para ponerle a Estados Unidos la carne. Bueno, mis queridos auditores, ahí tenemos una visión de lo último que está pasando. Esto es un audio extraído de un video del día de hoy, no solo del día de hoy, sino del día de la tarde. O sea, es fresquito. Es cómo está el ambiente. Y esto es imposible que pare. Esto no va a parar. Y si no va a parar, díganme ustedes, mis queridos autores, ¿para dónde vamos? Díganme ustedes, ¿cuál es la... si no va a parar? Si quienes están dirigiendo el occidente no quieren parar. Por un lado, quieren seguir. Y por otro lado, Rusia no está dispuesta a ceder un centímetro de su territorio, ni de ceder en sus posiciones un centímetro. ¿A dónde vamos a llegar? Rusia ha seguido abrumando a Ucrania y ya prácticamente la derrota es inminente, pero sin embargo siguen, como dijeron ellos, hasta el último ucraniano, si el pueblo ucraniano está siendo sacrificado de una manera brutal. Entonces, ¿para dónde vamos? Los polacos se están preparando para la guerra. Bielorrusia está preparando para la guerra. ¿Para dónde vamos? Bulgaria se está preparando para la guerra. ¿Para dónde vamos, mis queridos auditores? Ustedes saben para dónde vamos. Entonces, no hay salida posible. Esto, la única posibilidad es que todos tomemos conciencia y nos tomemos las calles en todos los países del mundo. Eso es lo único que puede parar esto. Nadie más. Y bueno, los otros son los extraterrestres, pero ellos tienen que respetar nuestro libre albedrío para el bien y para el mal. Entonces, ellos van a respetar el libre albedrío de nuestro anhelo de autodestrucción. Lo único que van a intervenir es cuando el planeta corra algún tipo de riesgo. Ahí van a parar todo. Ahí van a intervenir y van a tomar el control de todo. Pero antes no. Porque no pueden violar las leyes de Dios. Dios nos da el libre albedrío, que es la base del mecanismo para la evolución del hombre. Sin libre albedrío no hay posibilidad de evolucionar, porque el libre albedrío es que nos hace hacer las elecciones correctas o incorrectas. Y cuando hacemos las elecciones correctas, vamos avanzando. Tomamos conciencia. Cuando las hacemos correctas, por libre voluntad, no por obediencia. Entonces, eso es lo que nos hace evolucionar. De esa forma solamente avanzamos. No hay otra forma. Bueno. Estábamos hablando, se parece, 2 semanas atrás. El quinto sello nos habla de los seres humanos injuriados. Esto habla del apocalipsis, de una interpretación que hacemos del apocalipsis. El quinto sello nos habla de los seres humanos injuriados y asesinados a lo largo de la historia de la humanidad por mantener la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de la gente, por ejemplo, que murió en la Inquisición y en las cruzadas. Es decir, por ser fieles a la verdad. ¿Hasta cuándo, Señor, hay que esperar que se haga justicia?, preguntan las almas. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco, lo que significa que estas almas poseen su investidura crística, es decir, ya están purificadas e iluminadas gracias a sus obras y entregas a Dios. Y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos, los mártires de Cristo. Lo cual significa que la rueda de pruebas de las almas. El sexto sello, aquí Juan hace mención a los eventos que producirá el gran planeta rojo cuando pase cerca de la Tierra. Dice el versículo 12. Se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro y la luna toda como sangre, porque se producirá un gran eclipse. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte.

al ir ingresando al sistema solar entre la órbita de los planetas, afecta grandemente al Sol por la tremenda gravedad que ejerce, pudiendo provocar anomalías en este último, como enormes tormentas solares, afectando de igual manera al resto de los planetas que giran en torno al Sol, que Juan llama la tercera parte de las estrellas. Esto afectará a los satélites de la Tierra y a todas las comunicaciones electrónicas y cibernéticas que el hombre utiliza. Se interrumpirán debido a la gran alteración electromagnética general. El Apocalipsis develado 28 versículo sigue diciendo: quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió la tercera parte de la claridad y lo mismo la noche. Aquí describe el efecto de eclipse de la claridad, perdón, el efecto de eclipse que producirá el planeta cometa Hercolobus al pasar entre las órbitas planetarias, afectando en forma especial a la Tierra. Esto se describe mejor en el capítulo 12. Además de la sombra u oscurecimiento de la atmósfera de nuestra atmósfera, perdón, de nuestro planeta, se manifestará una sombra psíquica en la humanidad, en los que nunca creyeron nada de esto y que no están preparados para vivir este evento. En ese tiempo solo los fieles preparados podrán ser luz para los desorientados en ese mundo que estará en penumbras por un lapso de tiempo. La quinta trompeta tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Aquí vemos una vez más la que Juan llama a la estrella, y llama estrella a los planetas y a los meteoritos, ya que no conoce de estos dos últimos términos que usamos hoy en día, por eso no los emplea nunca. La estrella que había caído en la Tierra es Ajenco, y que fue descrita en la tercera trompeta. Se debe recordar que el gran meteorito llamado por Juan Ajenco proviene de Hercólogos. El versículo prosigue, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto es muy importante, escuchen con atención. Lo que significa que el gran meteorito, al impactar sobre la Tierra, abrió un gran hoyo, y abrió el pozo del abismo, y subió una humareda del pozo como el humo del gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. No hace falta aclarar este punto, ya que es muy gráfico. Esto es causado por el impacto de Ajenco, pudiendo inclusive activar volcanes que estaban en reposo, y de la humareda salen langostas sobre la Tierra, y se les dio el poder que tienen los escorpiones. Se les dijo que no causaran daño a la hierba, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos. 5 meses significa un tiempo limitado. Pero los 3 versículos, 3, 4 y 5, la descripción de Juan se refiere al plano astral, el cual también se alterará mucho con este evento, porque el astro visitante, lleno de meteoritos que lo acompañan en su cola, posee una atmósfera astral enrarecida y de baja vibración, lo cual causará grandes removidas en el bajo astral de la Tierra. Hace años se recibió el mensaje de que el astro planeta X vibra bajo, y que esto producirá una gran removida en el astral terrestre, todo lo cual obedece al gran proceso de purificación planetaria. Esto es muy importante. Las langostas que son liberadas desde el bajo astral en realidad son entidades retrógradas de esa región inferior del plano astral o emocional bajo, o el inframundo, muy cercana al plano físico. Entre esas entidades ruines o extraviadas del propósito divino están los ángeles caídos, que son mayormente seres anticrísticos que ingresaron a la Tierra hace muchos miles de años. Algunos ingresaron por voluntad propia, mientras que otros, los peores y más rebeldes, fueron deportados. Estas entidades de baja vibración, que son liberadas por la revuelta purificadora, no causan daño a la hierba, ni a nada verde, sino solo a los hombres que no llevan en la frente el sello de Dios. Espero que esto haya quedado claro. Esto quiere decir que los seres humanos que estén vibrando en su ser crístico y que hayan lavado sus vestiduras, como decíamos antes, o sea, se hayan purificado y estén haciendo el bien, haciendo la voluntad divina, tendrán una protección natural contra los ataques astrales de las entidades bajas. Esto no es nada del otro mundo lo que estoy diciendo. Esto leamos el Salmo 91 que dice: caen a mi lado mil y a mi diestra de mil, porque y a mí ningún mal me llega. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy haciendo la voluntad divina. Entonces, esto es lo mismo. O sea, aquí no estamos diciendo nada nuevo. Estamos interpretando y tratando de interpretar una parte importante del Apocalipsis. Entonces, tales entidades estarán enfurecidas porque saben que ese tiempo será el tiempo del fin para ellos. Se les acaba el tiempo. Y por eso saldrán a hacer todo el mal que puedan antes de ser exterminados. Los humanos que estén vibrando bajo serán fácil presa de las entidades astrales que también vibran bajo. Porque lo afín atrae a lo afín. Todo esto ha sido denominado la gran tribulación y forma parte de la purificación humana y planetaria. Pero después de estas grandes removidas en las áreas astral y física, las entidades anticrísticas serán finalmente retiradas de la Tierra, siendo absorbidas por el campo apocalíptico develado, el campo magnético, perdón, gravitacional de Hercóbulus. O sea, el mismo Hercóbulus se lleva todas estas entidades. Como dice el siguiente mensaje que recibimos hace años, el gran astro será como un gran divisor de aguas, debido a que la Tierra está elevando su vibración, mientras que el acorazado, o sea, el gran astro, vibra abajo. Por lo tanto, cuando la cercanía entre él, acorazado, y la Tierra sea la necesaria, los elementos de baja vibración, aún presentes en el planeta Tierra, serán absorbidos por el Hercóbulus, porque lo afín atrae lo afín, siendo esto un evento divisor de las aguas, es decir, esto es la separación del trigo y la cizaña, esto es el juicio, es decir, su gran reacomodamiento vibracional planetario que permitirá a la Tierra dar su salto definitivo hacia el nuevo tiempo y a la humanidad dar su gran paso hacia la nueva raza. La sexta trompeta, que a continuación explicamos, es como una gran guerra entre las naciones aliadas, China y Rusia, cuyos colores son el fuego, es decir, rojo y amarillo, y por el otro, el bastión ultraliberal y capitalista, Estados Unidos y varios países europeos y del resto del mundo. Esta oposición ha existido desde hace mucho tiempo, como todos sabemos, y durante los eventos naturales, astronómicos y telúricos descritos, las naciones desearán obtener ventajas sobre sus respectivos adversarios. Para quedar en la mejor posición de poder al pasar los eventos precipitados por el gran planeta X, esto causará la gran guerra ya profetizada por distintos profetas y contactados. Es posible que la guerra tenga su raíz en facciones fundamentalistas opuestas. Los caballos que de sus bocas salía fuego y azufre serán los armamentos misilísticos y artillería de todo tipo empleados en esta guerra, en la cual perecerá la tercera parte de los hombres. El siguiente párrafo del mensaje sobre esta temática es: el anclaje de las energías cósmicas ha sido una constante de vuestro planeta desde hace décadas, de vuestro tiempo, lo sabéis. Ahora el planeta está en un punto culminante y clave de un proceso depurativo, y ocurrirán purgas profundas, etéricas y psíquicas, la cual dará por resultado explosiones de odio e ira contenida por siglos en el inconsciente colectivo. Todo este proceso culminará en una gran guerra global la cual terminará de purgar el odio y la ira mundial. Esto es inevitable que ocurra, ya que así como deben ocurrir purificaciones y liberaciones de cada individuo, también globalmente este proceso debe acontecer, es decir, esto ocurrirá a nivel de la humanidad. Ahora, claro, ustedes dirán, claro, aquí el sexto sello, el séptimo, bien, la sexta trompeta, perdón, es la gran guerra. Esta es la guerra que está empezando. ¿Cuándo se va a convertir en la gran guerra? Cuando Estados Unidos termine de darse cuenta que está solo, termine de darse cuenta que está en una situación desesperada, que su economía está en el suelo y que deja de tener el nivel de vida que tenía, y que sus élites se vean en peligro porque el país está totalmente desmejorado y con capacidades que no tiene hoy día, y entonces van ellos mismos a promover esa guerra. Y si está el tiempo maduro, en el sentido de que va a ocurrir el aviso ya, va a haber ocurrido el aviso, entonces ahí se va a producir esa guerra que no va a tener limitaciones. Los extraterrestres no van a impedir el uso de las armas nucleares en esa oportunidad, y solamente van a actuar en el evento de que se ponga en peligro la existencia del planeta, no de los humanos, del planeta. Entonces, esto es la interpretación que tratamos de darles a el apocalipsis. Tenemos unas preguntas de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. ¿Qué son las entidades negativas? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo viven? ¿De dónde saca energía? No son como el sol, tienen un cuerpo físico. ¿Pero cómo viven? ¿Cómo se alimentan? Pregunta Romina Espinosa de Wynn. Es verdad. ¿Qué son las entidades negativas? La querida Romina, mira, tu pregunta es muy importante. Las entidades negativas, cuando estábamos hablando ahí de cuando un meteorito grande cayera y habla el pozo del abismo, en realidad cuando se habla del pozo del abismo es un agujero que nos lleva hacia donde está Agartha, que es el infierno físico, donde están las entidades negativas, los ángeles caídos que han perdido su libre albedrío y tienen que estar en forma obediente trabajando ahí y sometidos y pagando su castigo por su comportamiento. Ellos están en el infierno, son siervos de Satanás y del anticristo. Satanás y el anticristo no están solos, hay un montón de ángeles. Cuando Lucifer cayó, no cayó solo, porque tenía muchos seguidores, y entonces con él cayeron muchos ángeles. Lucifer era de la quinta dimensión, y había otros ángeles de la quinta dimensión, y todos fueron castigados y relegados a la cuarta dimensión, que también es invisible, también es un plano, es el plano astral invisible, que es el plano donde encontramos a los muertos, por ejemplo, el plano de los sueños. Por eso que a veces soñamos, muchas personas sueñan con entidades terroríficas, o porque son demasiado luminosas, o porque son que están ya tomadas por el mal. Esas son las dos personas que sueñan con entidades negativas. Pero sin irme sin irme de tu pregunta, digamos, esas entidades se alimentan justamente de seres de luz. Ellos salen, por ejemplo, buscando alimentarse de la energía de un ser de luz. Imagínate que para ellos el mundo es todo oscuro, porque ellos son seres oscuros. Y si ven una persona que haga el bien, se ve como una luz aislada cuando tú miras en el campo, en la noche, y está todo oscuro, y se ve una luz a lo lejos, esa es una persona de bien. Entonces ahí van las entidades que están en la oscuridad, y corren y van a intimidar, a tratar de alguna manera de descompensar, de desarmonizar a esa persona para que en algún momento, a lo mejor, corra el riesgo de caer en manos de ellos. Si es una persona de convicciones fuertes y está muy compenetrada en lo que está haciendo, es difícil que caiga en manos de ellos. Pero hay personas que son, por ejemplo, que se asustan. Y cuando se asustan esas personas por estas entidades que eventualmente la atacan, le estás dando una pizquita, una puerta de entrada. Porque el miedo puede ser una puerta de entrada. Nosotros no tenemos que tener miedo si tenemos fe. El miedo es absolutamente contrario a la fe. Y tenemos que entender que ninguna entidad negativa, si nosotros hacemos el bien, pensamos el bien y actuamos en el bien, y no pensamos en forma egoísta, ninguna entidad negativa tiene posibilidad de llegar a nosotros. No tiene posibilidad ninguna. No puede, no existe. Iría contra las leyes divinas. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Que Jesús era un extraterrestre y venía de alguna dimensión en particular? ¿Qué quiere finalmente Jesús de nosotros? Pregunta Claudia González desde el volcán aquí en San José de Mayo. Mi querida amiga del volcán, mira, Jesús era Jesús, hoy día es Jesucristo. Jesús era el ser más adelantado que vivió, más que extraterrestre, era un ser universal, que encarnó aquí en la Tierra para permitir, con su grado de pureza, permitir la manifestación del Dios Hijo en la Tierra, para permitir albergar el Espíritu de Cristo, que es el Dios Hijo, que hizo que se transformara en Jesucristo. Y al albergar al Dios Hijo, permitió, en el fondo, la manifestación de Dios en la Tierra, porque Cristo está compenetrado del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo era Dios caminando sobre la Tierra. Por eso que el anticristo desconoce siempre la divinidad de Jesús, porque ese es el objetivo de ellos. Ese es un tema que tenemos que conversar profundamente, porque en eso se puede fundamentar el engaño a lo que podemos estar sometidos cuando venga la manifestación del anticristo en persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Jesús no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Jesús vino a salvar, se ofreció voluntariamente a salvar a esta humanidad que estaba perdida. Estaba bajo la ira de Dios y sigue estando, porque nosotros hemos dicho muchas veces acá de que si no se produce la intervención divina a través del Apocalipsis y del aviso, por ejemplo, la inmensa mayoría de nosotros se pierde. A lo mejor nos perdemos todos. Pero con la intervención divina y con el Apocalipsis, que va a ser traumático y fuerte, y que nos vamos a morir mucho, pero la muerte no existe, tenemos la posibilidad de salvarnos. Si no, no tenemos la posibilidad de salvarnos. Y es importantísimo, mi querida amiga. La Biblia sale, Juan nos dice, quien cree en el Hijo, perdón, quien no cree en el Hijo, que es el Cristo, ¿cierto? Quien no cree en el Hijo, quien no es solo no creer, sino quien no hace la voluntad divina, que puede ser, yo conozco personas ateas que hacen la voluntad divina, ¿me entiendes tú? A eso se refiere. Entonces, los ateos a veces nos enseñan a ser cristianos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, quien no cree en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios permanece en él. Eso es una sentencia bíblica textual. Permanece significa que viene de antes, permanece. Entonces, Jesús, con su venida, nos da la posibilidad como humanidad de salvarnos. Sin embargo, nosotros, estúpidos como humanidad, tú me dirás, claro, yo no estaba ahí, a lo mejor yo tampoco, ¿cierto? Es razonable, pero no importa. Como planeta, como la humanidad toda, nos dio una posibilidad de salvarnos, si lo hubiéramos aceptado. Como no lo aceptamos, solamente ahora le da la posibilidad de salvarse a quienes lo acepten, ya no todos. Al principio era todos, pero después, como lo rechazamos, la posibilidad es solamente para los que acepten. Y lo, como lo dice la Biblia, serán salvados por las obras. Por las obras, no por la gracia, como dicen algunas corrientes evangélicas. Por las obras, y hay 36 sentencias bíblicas que hablan de las obras. Y si no, no tiene sentido. No tendría nada de justicia. Entonces, entonces nosotros tenemos que hacer las obras si queremos alcanzar y ser objeto de la misericordia de Dios, que vendrá a juzgarnos pronto, muy pronto. De hecho, ya está juzgando a la humanidad. Entonces, las obras que hagamos en este momento son muy importantes. Se acabaron los proyectos humanos, se acabaron los proyectos egoístas, y pensemos en sobrevivir con lo justo y hacer el bien cada vez que podamos. Eso es lo que tenemos que hacer, digamos. Ustedes no tienen por qué creerme en lo que yo les digo, es mi obligación decirles lo que yo creo que es la verdad. El tiempo dirá si es la verdad, pero ustedes, en un momento exacto, cuando venga el aviso, ustedes van a ser iluminados de conciencia y van a saber la verdad absoluta. Así que van a saber directamente de Dios cuál es la verdad, y van a saber exactamente si aquí se les ha dicho o no la verdad. Entonces, en ese momento van a saber quién le está hablando. Y entonces, yo no es que sea alguien, no soy nadie especial. Lo único que he hecho yo es estar disponible para esto, dedicar mi vida a esto, nada más. No tengo nada especial, no tengo ningún don especial, pero tal como dijo Jesús cuando mandó a los apóstoles a predicar de dos en dos, no se preocupen de lo que van a decir. Imagínense si ellos eran pescadores, ignorantes, pero ¿qué tenían? ¿Qué gracia tenían? La disponibilidad. Iban a hacerlo, dejaron a sus familias, fueron a predicar. ¿Y quién habló por ellos? Lo dice la Biblia. El Espíritu Santo habla por ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar disponibles, y el resto lo hace Dios. Si nosotros damos el primer paso, Dios da 100 pasos. Eso es lo más importante. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Qué es la parálisis del sueño? ¿Y qué son los seres sombra? ¿Por qué nos afectan? ¿Y cómo podemos defendernos de ello? Pregunta la señora Roberta de la comuna de Maipú. Señora Roberta, mire, la verdad es que yo no, ese término de parálisis del sueño no sé exactamente a qué se refiere. A lo mejor es un término que tiene que ver con alguna cosa que le han dicho un psicólogo o alguna un término médico, no sé exactamente a qué se refiere. Lo que sí, si tiene sueños, y de acuerdo a lo que le escuché en la pregunta, tiene sueños con entidades oscuras, eso es fácil de controlar. Primero, claro, perfecto, ya, me entiendo, entiendo. Eso es fácil, mire, no hay ninguna entidad más poderosa contra el mal, ninguna entidad más poderosa contra el mal que la Virgen María, por su pureza. Los exorcistas más grandes que han habido, que han hecho hablar los demonios, y los demonios están obligados, cuando hablan en nombre de Dios, están obligados a decir la verdad, porque si no, Dios los destruye. Entonces, aunque ustedes no lo crean, las verdades más grandes las han dicho los demonios. Y entonces, ellos saben, han dicho, por ejemplo, que el retorno de Cristo está pronto, han dicho muchas cosas impactantes, pero algún día vamos a hablar de eso. Pero lo que más le temen es a la Virgen. La Virgen es su terror. Le temen más que a Dios mismo y a Cristo, a la Virgen. Y en ese sentido, lo más efectivo en ese sentido para combatir es eso, es que tengan un rosario en el pecho, en el centro del pecho, y que recen. Digan, recen a la Virgen, y por cierto, al Padre, el Padre Nuestro y el Ave María, básicamente eso. Eso no lo soportan los demonios, y se van. Y de paso nosotros logramos con eso, cuando vemos los efectos, porque se van, porque yo lo he vivido incluso con una hija, que en realidad no es mi hija, pero no importa, pero es como mi hija, y que le tomaban de repente los pies, cosas así. Pero es porque ella es pura, es una persona adulta hoy día, pero es pura, es como, te mira con una cosa, cuando algo no lo conoce, te mira con una cara de asustada, como de niño. Una cara de pureza, es una persona que no es capaz de hacerle daño a nadie, ni a una mosca, ni a nadie. Entonces, por eso que la atacan. Y seguramente a esta persona que está diciendo también le debe ser un caso similar. La atacan porque a través del miedo quieren llegar a estas personas. Pero cuando esta persona vea los efectos que produce esta oración y este rosario, independiente de que sea creyente o no, ahí va a empezar a creer. Y realmente cuando empiece a creer, ya no se van a acercar. Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Vamos con, parece que tenemos otra pregunta más. Entonces, ¿por qué Dios permite que hayan demonios, entidades malignas, si les tuvo amor y cariño? Pregunta Florentino. Florentino, mi querido, es fundamental. Dios permite justamente por amor, porque quiere que nosotros avancemos. Un profesor, si quiere que tú estés en el curso y aprendas, te pone pruebas. No te enseña la cuestión, no te enseña la materia y después se olvida. Y listo, y se hizo el curso. Quiere controlar si tú aprendiste con una prueba, con un examen. Entonces esto es lo mismo. Dios quiere que evolucionemos, que aprendamos. Y para eso es necesario conocer el mal. Porque habiéndolo conocido, habiéndolo experimentado, habiéndolo vivenciado, y habiendo visto los efectos que produce eso, con el tiempo, estoy hablando de mucho tiempo, finalmente en vidas posteriores escogemos libremente el bien. Libremente, sin miedo, sin seguir un mandamiento, sin seguir una regla, sin porque me lo dijo mi padre. No, lo escojo libremente porque algo en mi interior me dice que no haga eso. Entonces, de esa manera, al hacer la elección correcta, es la única forma que yo puedo evolucionar. Y al poder evolucionar, me voy acercando cada día más a Dios. Entonces, esa es la forma. Es absolutamente necesario. Dios nos da libre albedrío, pero nos presenta el mal. Y el mal no es enemigo de Dios. El mal es un instrumento de Dios justamente para el proceso de evolución, para el proceso de selección. Cuando a ti te hacen una prueba en el colegio y no pasas el examen y te ponen un 2, no has pasado la prueba, no puedes pasar de curso. Es lógico y a todos nos parece justo. Aquí es lo mismo. En cambio, si te sacas un 7 en el examen, pasa la prueba con aplauso. Es exactamente igual. Como arriba es, abajo es. Entonces, el mal es necesario. Absolutamente necesario. Y sirve al propósito de Dios. Bueno, mis queridos, parece que nos pasamos un poco en la hora, así que esperamos contar con ustedes la próxima semana, a la hora que la producción y el día que la producción nos determine. Un abrazo grande, mis queridos auditores. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.